El Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche publicaron una declaración conjunta el día 11 en apoyo a la advertencia importante del Departamento de Artillería del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea. El documento señaló que el emplazamiento de SAD en Sur Corea constituye una grave amenaza a la paz de la península coreana, el noroeste de Asia y el mundo. Añadió que la panda de Park Geun-hye, que lo resolvió según la coacción norteamericana, es la manada de traidores sin par.